En este sábado recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: «Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos». Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. El final de una semana siempre ayuda para reflexionar sobre ciertas cosas que nos pudieron pasar en los últimos días. Si tuvimos miedos, si nos cortamos solos, si confiamos y caminamos por el agua, si perdimos el tiempo mirando la violencia de las olas, si nos cansó el viento en contra, si nos hundimos por desconfiados, si supimos pedir ayuda, si nos dejamos sostener por Jesús y finalmente, si nos dejamos llevar otra vez a la barca de donde por ahí no tendríamos que haber salido. Creo que el caminar por las aguas de Pedro es lindo, es milagroso, pero no es normal, no es lo de todos los días. En realidad lo normal, lo cotidiano, es estar en el barco con otros, con tu mujer, tu marido, tus hijos, con la iglesia, remando juntos. Si nos vamos de la barca, dejamos a otros que remen por nosotros, y eso no es justo. Tenemos que remar todos, para el mismo lado. Esa es la manera en la que las cosas avanzan, esa es la manera de ganarle al mal del mundo, a la violencia, al viento en contra. Pero falta algo, y es dejar que Jesús se suba a nuestro barco y permitirle ser el capitán. Ahí está la clave. Pedro se adelanta. Pedro no deja que Jesús llegue y se suba a la barca. Quiere ser él el primero. Por eso Jesús, al rescatarlo, lo toma de la mano y lo lleva otra vez a donde por ahí jamás se debería haber ido. Qué lindo terminar esta semana dándonos cuenta que Jesús es nuestro capitán y nosotros los que remamos con él a donde nos diga. Solo él nos llevará a buen puerto, al puerto de la eterna felicidad. Bueno, repasemos la semana. El lunes veíamos cómo Jesús le enseña a Pedro que aunque muchas cosas por justicia humana no nos corresponden o podríamos obviarlas, por caridad y para no escandalizar es bueno que las hagamos. Finalmente, tenemos que vivir en este mundo y contribuir a que le vaya lo mejor posible. No solo hay que pensar y actuar según lo que uno cree conveniente o justo, sino también en evitar que nuestras actitudes sean un motivo de escándalo para que otros se alejen de Jesús. El martes, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, reconocíamos que María es el camino más seguro, más corto y más rápido para llegar a Jesús. María es la pequeña servidora de Jesús. Lo último que desea es que nos quedemos con ella, y lo único que quiere es que amemos a su Hijo. María, como madre silenciosa, paciente, perseverante y entregada, está velando para que nunca nos alejemos de Jesús, para que siempre nos levantemos, para que nunca nos cansemos. Ella está junto a Jesús en el cielo, en cuerpo y alma, para interceder por nosotros, y como madre nos cuida y nos protege hasta que Jesús nos llame ante su presencia. El miércoles reconocíamos que uno de los vientos en contra de esta vida es el pecado personal, el ajeno y el que finalmente a veces se hace comunitario. Tocamos el tema de la corrección fraterna, que es algo que hacemos poco en la iglesia, o lo hacemos mal, y que se supone, entre otras cosas, que debe darse en un contexto de fe, en una comunidad cristiana. La condición para corregir a otro es que peque, o sea, que transgreda objetivamente algo de la ley de Dios y que eso esté afectando a una comunidad. La corrección fraterna debe darse en un ambiente de oración y de amor, buscando el bien del otro y no mi satisfacción. El jueves veíamos que si hay algo para lo cual hemos sido elegidos nosotros los cristianos, es precisamente para perdonar. Somos servidores del perdón, de un perdón que hemos recibido. No solo tenemos que pedirle perdón a Dios, sino también pedirle perdón a los demás y aprender a aceptar el perdón de otros. Y somos capaces, con la fuerza que viene de lo alto, de perdonar aquello que parece imperdonable. Concluíamos que si tenemos que perdonar es porque fuimos perdonados, porque somos perdonados. Cuando somos incapaces de perdonar es porque en el fondo no caemos en la cuenta de todo lo que Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Pensemos seriamente si no estamos guardando el perdón que Dios nos ha dado y lo estamos reteniendo. Y ayer comparábamos al matrimonio cristiano con un barquito que anda por las aguas de este mundo, golpeado por las olas y el viento en contra, pero en el cual varón y mujer reman juntos acompañados por Jesús. Veíamos cómo a Jesús le cuestionaban sobre la posibilidad o no del divorcio. Jesús desea que varón y mujer sean una sola carne y que el hombre no separe lo que Dios ha unido, porque quiere cuidar lo más sagrado que tiene el hombre y que más lo hace feliz, el amor verdadero, el que sana y santifica. El matrimonio vivido en la fe nos sana de nuestras heridas y nos santifica para elevarnos y hacernos más humanos. Se puede amar con fidelidad y constancia hasta que la muerte los separe, siempre remando juntos, siempre remando parejo y siempre remando con Jesús. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.